quiero seguir viviendo con esta pena que martiriza mi corazón. El hijo amado quiere mi vida, se lo ha llevado el Redentor. El hijo amado que era mi vida, se lo ha llevado el Redentor. Digo a todas las madres que sufren este dolor, que es tan horrible como una espina que se nos clava en el corazón. Que es tan horrible como una espina que se nos clava en el corazón. Al Señor que de mi hijo tenga piedad, que le perdone todas sus faltas y que lo lleve a la eternidad. Que le perdone todas sus faltas y que lo lleve a la eternidad.